están mirando, la boca debes cerrar. Traga lo que estés comiendo, dice, no queda muy bien. Los pedazos de comida que nadie los quiere ver. Digan lo que digan, no hay error que me haga parar. Piensen lo que piensen, la lengua voy a sacar. Pregunto, ¿no fueron chicos? ¿Por qué no miran mejor? Digan lo que digan sin buscar explicación. Piensen lo que piensen, no voy a pedir perdón. ¿Para qué tengo la lengua si no la puedo mostrar? Digan lo que digan, es mi lengua y nada más. Piensen lo que piensen, no me la van a hacer guardar. Zapateos y palmas yo puedo disimular. Esta es mi naturaleza, no me quiero detener. Sin importar las ofensas o a quien haga enloquecer. Digan lo que digan, no me voy a entristecer. Piensen lo que piensen, siempre yo lo voy a hacer. Haga lo que estés comiendo, dicen, no es muy buena acción. Que digan sin buscar explicación. Piensen lo que piensen, no voy a pedir perdón. ¿Para qué tengo la lengua si no la puedo mostrar? Digan lo que digan, es mi lengua y nada más. Piensen lo que piensen, no me la van a hacer guardar.